11:34 minutos. Como diría la canción, ya huele a feria. La verdad es que en el ambiente ya está la cercanía de los festejos en nuestra localidad. Y desde luego, cada año, algo que además lo anuncia definitivamente, como podrán comprender, pues son los propios cultos en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Ya le decíamos en el arranque de la mañana que este fin de semana, entre las citas destacadas sin duda, pues llega lo que es la previa a esos cultos que van a tener lugar, como es habitual, en la parroquia. Y bueno, pues este fin de semana es en el que habitualmente se le traslada la imagen desde el convento hasta el templo parroquial. Vamos a aprovechar además ya para quedarnos con el calendario de todos esos cultos que se han programado por parte de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y tenemos al otro lado del hilo telefónico para hablar de ello a su hermano mayor, Aurelio López. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, Aurelio, pues nada, un año más. Ya está aquí encima esas fechas de los cultos de la patrona, y este fin de semana es el que, podemos decirlo de esa manera, da un poco el pistoletazo de salida, ¿no? Bien, como tú has dicho, pues ya estamos en las fiestas patronales, y hoy y mañana, si Dios lo quiere, pues se hará el traslado de la patrona hacia la parroquia. Es bueno, lo que marca evidentemente la previa de esos cultos, que en cualquier caso iremos con ello, lo iremos desgajando, pero ya comenzarían el día 30, como viene siendo habitual sobre esa fecha, ¿no? Sí, el día 30. Bueno, pues en principio, sin novedades que apuntar, digo en general, ¿no? No, es un año normal y corriente, no hay ninguna cosa fuera de extraordinaria y... va a ser un año de novena normal y corriente, como viene siendo habitual en Ubrique. Incluso en cuanto al traslado, bueno, pues no hay obras que interfieran en lo que es el recorrido procesional, así que en ese sentido tampoco hay novedades. En ese sentido tampoco, está todo sobre rueda, como se suele decir. Pues Aurelio, vamos allá con el inicio. La jornada inaugural de lo que van a ser los cultos llegaría mañana. Lo que va a ser el traslado, pero previamente también, bueno, pues a lo que es el traslado, también va a tener lugar el rezo del Santo Rosario y la Eucaristía, ¿no? Exactamente, empezaremos mañana a las 7:30 con el rezo del Rosario, a las 8 de la tarde sería la Eucaristía, la misa, y una vez finalizado todos estos actos, pues se haría el traslado hacia la parroquia. Sobre las 9:15, yo creo que estará claro. En estos días, como hay, se aglomera muchísima gente, pues claro, como no, tarda un poco más la Eucaristía, en fin, pero sobre las 9:15, creo que estaremos ya dispuestos para hacer el traslado de la procesión. No es un recorrido procesional en sí, ¿no?, sino un traslado. Como propiamente se suele decir aquí, es un traslado, no hay nada de música ni de nada, sino un traslado que en años anteriores, cuando no se decía la misa aquí, pues había que ir un poco más deprisa porque la Eucaristía empezaba a las 8 de la tarde en la iglesia, pero ahora como la misa se dice aquí, pues entonces es un poco más pausado, un poco más con más tranquilidad, en fin, pero bueno, es un traslado en sí normal y corriente. Así que es el recorrido más directo, podemos decir, el que, bueno, sí, se desarrolla todos los años, ¿no? Exactamente, es el recorrido más corto y más directo que hay a la plaza. Bueno, pues eso, este fin de semana. No obstante, está claro que esta propia jornada inaugural, ya por tradición, pues suele contar con un buen número de participantes, ¿no?, de personas que se acercan, ¿no? Sí, vamos, como se suele hacer todos los años, pues la gente ya pregunta, además, como se van cobrando recibos, se van dejando la hojilla de las convocatorias, la cartelería que se ha puesto en la calle, y ahora mismo con la actuación que estamos teniendo en Radio Ubrique, pues la gente ya está, como suele decir, deseando que llegue mañana a las 7:30 de la tarde para acercarse al convento y acompañar a la imagen hasta la iglesia. Nos comentabas que la hora posiblemente sea entre 9:15 y 9, ¿no? Sí, el inicio del traslado. La hora de salida, 9:15 o 9 de la noche, más o menos. Sí. Y en referencia a lo que apuntabas, ¿no?, a la cartelería que ya está en la calle, es algo que destacamos cada año porque además hay muchísimas personas atentas a la propia cartelería, ¿no? Es un objeto de coleccionista, lo que es el propio cartel y también los dísticos, ¿no? Sí, la gente pues está deseando que salga a la calle, los bares cuando va y los establecimientos cuando lleva y se lo pone y se me dice, a ver si me puedes dejar otro que lo tengo, que es que me han pedido uno y ya se lo tengo dado, a ver si me puedes dejar otro, sí, porque a la gente le gusta coleccionarlo. Ayer mismo, tarde, mira que es que tengo un bolichito y quiero, a ver si me da un cartito, que voy a recortarlo y voy a hacer un marquito para ponerlo, en fin, que es un objeto de guardar y de cuidar, exactamente. Como comenta, ¿no? Además, muchas personas pues después lo utilizan para tener esa imagen marcada, ¿no?, de la patrona. Exactamente, durante siempre, ya para siempre, o mientras dure prácticamente el cuadro. No sé si tienen la cifra, si la recuerda, en cuanto a carteles y dísticos que se han editado. Los dísticos se hacen un 200 o 300 más que hermanos, se hará sobre... se llegan casi a los 2.000, se llegan casi a los 2.000. Y los carteles creo que son sobre 300 y pico. No me acuerdo exactamente, ahora mismo no tengo, sobre 300 o 300 algo. Se suelen hacer, sí. Pero que como decimos, pues son bastante buscados. Sí, ya digo. Cuando se reparte, también tenemos la cuestión de que estamos en vacaciones, entonces hay muchos establecimientos cerrados y se suelen repartir prácticamente en dos veces, ¿no? Se hace un primer sondeo por todo el pueblo y después se van corriendo por calle y se van llevando. Entonces, las mismas personas, vamos, ayer tarde llegaron a mi casa. Mira que hemos estado de vacaciones, he visto que está la cartelería puesta y no es... A lo mejor no lo puedo echar, yo usar ese lo por debajo de la puerta, en fin. No lo tengo, así me lo deja, en fin. Y se le va dando a la gente porque, ya te digo, es un objeto muy muy requerido por los ubriqueños. Y aunque evidentemente, ¿no?, la protagonista es la patrona cada año, como no puede ser de otra manera, del cartel, pero siempre se intenta hacer de un enfoque distinto, con algún retoque. Exactamente. Este año la foto es de Carlos Pizano, se hizo en el altar el año pasado, en fin, bueno, de 10 o 15 fotos de distintas posiciones, de distintas formas. Sí, como esto ya los fotógrafos y la gente que se dedican a estas cosas, por aquí no, por aquí se ve más, por aquí se ve menos, esta tiene la cara más, sí, y hasta que se consigue dar con la foto ideal para que la sea, por lo menos llamativa, que tú cuando veas la foto, pues, aunque la Virgen siempre es llamativa, yo siempre lo digo, la Virgen siempre es llamativa, es con los ojos que los miramos nosotros, entonces claro, pues la gente te le da muchísima vuelta a todas las fotos y a todas las cosas que se hacen, para que por lo menos a la hora de ponerlo, pues no, la gente pues sea, aparte de que le guste, aparte de que tengan la alegría de coleccionarlo, de tenerlo, pues además que sea llamativo y que sea un objeto de codiciado para guardar y para tener, ¿me comprendo? Y ya decimos que cada año siempre se intenta, ¿no?, que haya algún tipo de variación, incluso en el color de fondo utilizado, ¿no? Este año Corinto, ¿no? Este año Corinto, porque se ha aprovechado el, otra vez se le quita el Corinto de atrás, se pone en beige. Se ha aprovechado la cortina que se pone detrás del altar y entonces pues se ha revestido todo del mismo color, ¿me entiendes? Ya te digo que esas son las técnicas de estas personas que se dedican a esto y le buscan 27 vueltas hasta que consiguen dar con la foto ideal, con el encuadre ideal para que sea llamativo. Y hacemos, aunque sea complicado intentar ser originales cada año, bueno, pues lo consiguen. Exactamente. Pues más de 300 carteles, unos 2.000 dípticos que son muy buscados, muy ansiados y seguro que, bueno, ya todo repartido, ¿no? Sí, se le reparte a todos los hermanos, algunos te piden más y después, pues, hoy mismo en la iglesia se ponen unos cuantos para toda persona asistente lo pueda recoger y durante los días de novena, bueno, primero, un día, dos días, que son lo que duran los dípticos, ya dos dípticos, ya no duran más. Se van poniendo allá a la entrada de la iglesia y la gente lo va recogiendo al entrar hasta que se agoten, como natural, porque se hace con esta idea de que la gente esté, porque aparte de la foto, pues dentro tienen todos los cultos, horarios y toda la cuestión, y así pues la gente lo va recogiendo y se va quedando con ello. La verdad es que el cartel de la patrona y el cartel anunciador de la feria es algo característico de siempre, ¿no? En los que son los escaparates, los diferentes establecimientos, allá donde vayamos, y un poco es el que trae de su mano la proximidad a la feria, ¿no? Exactamente. La foto de la Virgen y la foto del cartel de la feria, pues ahora mismo de aquí a 15 días están en todos los establecimientos de Ubrique. Bueno, pues un díptico, por ejemplo, en el que, como nos decía Aurelio, podemos ver cada una de las cada uno de los cultos que se van a desarrollar desde mañana mismo. Decíamos, ya nos hemos referido a lo que va a ser el traslado de mañana, y lo que son los cultos en sí de la solemne novena llegará el día 30 de agosto, ¿no? El día 30 de agosto, como es natural, a partir de las 7 de la tarde se expondría el Santísimo, a las 8 de la tarde el rezo del Rosario y a las 8:30 empezaría la Eucaristía. Este año hemos tenido la suerte de contactar con un predicador, no ha estado por aquí nunca. Ha sido gracias a la colaboración de un hermano que lo escuchó en Sevilla en una predicación en Semana Santa. Sí, y contactamos con él y gustosamente, pues la verdad. Y por oída que él había ya conocido cosas del pueblo de Urique, pues cuando se lo dijimos, pues este año no hemos tenido mucho problema, la verdad. Lo que otras veces nos cuesta horrores buscar un predicador porque hay muy poca gente disponible. En fin, lo hemos contactado. Este señor se llama don José Márquez Valdés, de la Congregación de Corazón de María y es misionero claresiano. Va a ser quien protagonice, por tanto. Exactamente, el que durante los 9 días de la novena pues va a estar acompañando a nosotros en la Eucaristía y en la predicación. La misa que llegará a las 9 de la mañana y la misa también, todos los días hay misa a las 9 de la mañana. Todos los días de novena, del domingo hasta el Día de la Virgen, hay misa a las 9 de la mañana. ¿Con qué motivo? Eso se puso, implantó hace, creo que fue 2 años, ¿no? Sí, exactamente, 2 años. Y entonces pues vemos que las personas mayores, las personas que por su trabajo, a las 8 de la tarde no pueden acudir a la iglesia, pues le viene muy bien ese horario y la verdad, y es una alegría ver cómo el templo prácticamente está lleno también por la mañana, pues entonces también es una alegría a la persona que estamos aquí dedicados a esto y poniendo todo el empeño de que salga bien, de que también los uriqueños acudan a esta cita y con la idea también de descongestionar un poco el horario, la novena de por la tarde, porque como todo el mundo sabe, se pone que prácticamente no se puede dar un paso, pues así también, si por la mañana van 200 personas, son 200 personas que por la tarde, aunque alguno repita mañana y tarde, pero son 200 personas que la iglesia se queda un poquito más espaciada, porque con estos días de calor y estas cosas, pues la verdad, algunas veces se pasa un poquillo regular. Así que todos estos días, del 30 de agosto al 7 de septiembre, estaría esa misa a las 9 de la mañana, y ya por la tarde la novena, a partir de las 8. A partir de las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, como he dicho antes, se pone el Santísimo, se reza el Rosario y a partir de las 8:30 empieza la Eucaristía. Se finaliza con el ejercicio de la novena y el canto solemne de la Salve, ¿no? Exactamente. El día 7, que es el día antes de su salida, pues como ya venimos haciéndolo en estos años pasados, pues se hará el Rosario de la Aurora, por las calles con el recorrido normal y de costumbre. Y una vez finalizada, es así, este día la misa no es a las 9. Este día la misa puede ser 8:30, 9:20, que es el horario prácticamente que termina el Rosario. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se adelantó? Porque el primer año que se hizo, pues la gente que estaba allí, pues natural, se queda o nos quedamos allí para escuchar la misa. Y resulta que, claro, hay que esperar media hora o 20 minutos. Pues entonces ya el año pasado se puso así y resultó bastante bien. Pero lo quiero recalcar porque, claro, después fueron gente a la misa a las 9 de la mañana y estaba ya prácticamente finalizando. Entonces, una vez que el lunes del día antes de la Virgen, una vez que termine el Rosario de la Aurora, pues a continuación se dirá la Eucaristía. Así que ese día puede ser unas horas un poquito más, 10 minutos antes, 20 minutos antes, dependiendo de lo que dure el Rosario de la Aurora. Lo cierto es que este año la novena, por cierto, además comienza en domingo. El 30 de agosto coincide con domingo en esta oportunidad. Lo que es el Rosario de la Aurora, el 7 de septiembre, y digo, como iniciativa novedosa de hace unos años, tan solo 2 años, así que, viene calando y que ha tenido bastante respaldo, ¿no? Lo que cala, pues hay que potenciarlo, como sea. Así que... Tenía ahí el dato, no estaba seguro si eran 2 o 3 años, pero este sería el tercero, ¿no? Este sería el tercero, sí. Después tenemos el día 8 de septiembre, a las 9 de la mañana como natural la misa, a las 11 la función principal, a las 7 de la tarde la Eucaristía, y a continuación, una vez que finalice la Eucaristía, 7:30, 8:25, pues la salida procesional por el recorrido de costumbre. Eso es el día 8. El día 13 sí hay una novedad. El día 13, la misa va a ser a las 7 de la tarde, como es natural, y el recorrido, una finalizada la misa, el recorrido, pero la función va a empezar a las 12 de la mañana. ¿El por qué? Pues, como todo el mundo sabe, el sábado termina la feria. Y la verdad, pues, si quiera que no, la gente se queda un poquito más tarde de lo normal, ¿no? Entonces, para facilitar esa llegada a la iglesia, pues se ha puesto a las 12 de la mañana la función principal, que siempre ha sido a las 11. Pues este año se ha trazado una hora a las 12, con la idea de que la gente pues pueda descansar un poco y puedan acompañar a la Virgen en el día del voto, que es un día muy característico en Ubrique y muy querido por los ubriqueños. Aquí el problema va a ser después para la gente que tienen que arreglar el paso y tienen que pegar todas las cosas, que tienen una hora menos, pero en fin, ya intentaremos entre todos echarle una mano para que ese día pues a las 7:30 esté todo preparado, ¿me comprende? Uh-huh. Esa sí es la novedad que hay, que la función del día 13, del día del voto, en vez de a las 11, es a las 12 de la mañana. Lo cierto, es la única novedad que hay. Uh-huh. Te iba a decir que, bueno, todos conocemos, ¿no?, la coincidencia este año, ¿qué os parece a la hermandad? La coincidencia de el recorrido procesional día 8, como es habitual, como es tradición en su día, de la patrona, la Virgen de los Remedios, y además esa noche el arranque de la feria de Ubrique. Nada, algún día tenía que llegar eso, el día que se aprobó eso, el día que se aprobó por el ayuntamiento y por toda la corporación que se hizo, pues sabíamos que un día tenía que llegar, y ese día ha llegado. Pues sí, yo personalmente, la verdad, no lo veo mal. Aquí el problema que hay es el pregón, pero vamos, por lo que me he enterado de, y eso que estoy todo el día escuchando Radio Brigitte, pero me he enterado que por lo visto el pregón este año no lo iban a hacer. Es el único problema que hay. Claro que si la procesión llega un poquito más pronto, un poquito más tarde, porque tampoco tiene un horario exacto de llegar, ¿no? Siempre llega de 10 y algo a 11 menos algo, es el recorrido que tiene, esos 20-25 minutos que tiene de espacio la Virgen para llegar, según la confluencia de público que hay y según los problemas que nos vayamos encontrando por las calles. Pues claro que la gente que le guste ir al pregón, pues a lo mejor no se va a poder quedar en la plaza, y la gente que le guste ir a la Virgen, pues a lo mejor no se pueden ir al pregón. Ese es el único pega que hay, pero vamos, que por nosotros en particular, no, la verdad, no tenemos nada que opinar del tema. Pero aunque yo creo que, según me han dicho, no lo sé, tú a lo mejor me lo puedes ratificar, que ese día el pregón, por lo visto, lo iban a suspender. Me han dicho, ¿eh? Sí, efectivamente hablamos con el delegado municipal y lo anticipaba, ¿no? Y exactamente por lo que tú has comentado, ¿no? Porque nos hablaba de que en contacto con vosotros, incluso, bueno, pues sí, sabía sí, que sí. no se podía decir un horario exactamente en el que pudiera finalizar la procesión. Y entonces, bueno, era una pena que la persona que vaya a protagonizar el pregón no se vea respaldado por el suficiente público ubriqueño, que seguramente en un buen número iban a estar, ¿no?, en el recorrido profesional. Así que se va a hacer un parón, podemos decir, y se dejará para el próximo año, en principio, lo que está previsto. Sí. Ahora ya, para que coincida otra vez el día 8 con el primer día, pues ya pasarán otros 8 o 9 años. Ya desde aquí pues ya habrá llovido bastante y ya se habrán podido rectificar todas las cosas. Bueno, pues los caprichos del calendario, porque cuando se aprobó, ¿no?, se destacaba que la feria comenzara justo al miércoles siguiente de la patrona. Exacto, y al caer en martes, el día de la patrona, bueno, pues al día siguiente es el inicio de la feria, y por tanto esa misma noche, en la medianoche, la inauguración. Para la hora del alumbrado, por mucho que tarde la imagen llega y por mucho eso, no hay ningún tipo de problema. Solamente las personas que estemos allí alrededor de preparando las cosas para la mañana siguiente, ¿no? Pero además, no hay problema para el público en general. Si no hay pregón, no hay problema de ningún tipo de que las personas lleguen a las 12 de la noche para ver el alumbrado, sin problemas de ningún tipo. Y en cuanto al calendario, ya decimos, esto capricho del calendario, nunca mejor dicho, y que, bueno, puede gustar más o menos, y en realidad tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro. Si las fechas entre la patrona y la feria son muy espaciadas, es negativo, y si se concentran demasiado, pues puede parecer también negativo, ¿no? También negativo, entonces, claro, cada uno cuenta la feria como le va. Así claro, de... nunca mejor dicho. Bueno, pues de todas formas es lo que hay, lo que ha marcado el calendario. Y ya decimos, el martes 8 de septiembre será la procesión de la patrona, y por la noche, justo en la medianoche, ya sería el arranque de la feria. En cuanto a la festividad del voto realizado en 1855, bueno, pues siempre se suele hacer al domingo posterior, ¿no?, al día de la patrona. Eso es inamovible, y eso es, la promesa fue, el voto fue hecho que al domingo siguiente de su salida procesional saldría la procesión por las calles por el casco antiguo, y eso pues normal. Eso ahí está, incluso cuando la feria era 13, 14 y 15, había algunos domingos. Sí, lo que te iba a decir. Que caía el 15 y no había problema ninguno. El día 15, pues la gente se venía de la feria a la recorrida de la procesión, y después nos íbamos otra vez a la feria, que no hay problema ninguno. La verdad es que como la fecha varía, es decir, que al final a veces ha coincidido con el inicio, con el desarrollo, o ya fuera de la feria, incluso. Exactamente, incluso fuera de la feria, exactamente. Bueno, pues son los cultos en torno a lo que es la imagen, la patrona de la Virgen de los Remedios, que van a arrancar definitivamente mañana sábado, con ese traslado desde el convento hasta la parroquia, y la novena, recordemos, desde el 30 de agosto al 7 de septiembre. Una fecha también inamovible, por eso que marca la propia novena, ¿no? Esos 9 días, ¿no? Sí, sí. Y que, bueno, pues se desarrollan previamente a la festividad del día 8. En cuanto a la hermandad, ya que estamos hablando, Aurelio, bueno, pues está claro, ahora mismo mucho trabajo, y la fecha más destacada de todo el año, como podamos imaginar, ¿no? Ese es el culmen del año de trabajo. Pues ahora, como es natural, pues aquí estamos todos preparando todo lo que se pueda para que cuidar todos los detalles al mínimo, para que por lo menos no haya nada imprevisto ni nada, sino que todo salga sobre ruedas, y que si Dios lo quiere y la Virgen nos ayude, pues salga como todos los años, y la gente pues quede contento de los cultos, de la predicación y de sus salidas profesionales. Sí. El motivo por lo que nos mueve aquí todos los años. Sobre el paso de la imagen, hay que decir que está recién restaurado, ¿no?, y plateado, sí, sí. Así que tampoco presenta más novedades de las que ya ofreció en su momento, ¿no? El año pasado ya se plateó y se restauró, y este año, pues como natural, pues un poquito de limpieza, y se habrá, por lo menos, ya no se ve por un lado el cobre, el metal, sino ya está todo plateado y está en condición. Pues de todas formas hablaremos ya en próximos días, en próximas semanas, con Aurelio, para ir concretando, y sobre todo a medida que se acerque, sobre todo el recorrido profesional del día 8, para ofrecer más detalles al respecto. Pero sí que queríamos al menos anticipar lo que es el arranque de los cultos en torno a la patrona de Ubrique, porque llegan ya mañana mismo con ese traslado. Pues Aurelio, no sé si hay algo más que apuntar. Bueno, invitar de nuevo a todo el pueblo de Ubrique a mañana al traslado, y a partir del domingo que viene, pues a todos los cultos que se organizan en honor a nuestra patrona. Y que, aunque habrá días también para hablar del tema, y por si se me olvida, que disfruten de estos días de novena y de estas salidas profesionales, y también que disfruten de la feria, que también nos lo merecemos un poquito todo el mundo. Bueno, pues seguiremos hablando, si te parece, Aurelio, en los próximos días. De todas formas, aquí está el anticipo de esos cultos en honor a la patrona. Aurelio López, hermano mayor de la hermandad de la Virgen de los Remedios, muchísimas gracias. Gracias a usted y a vuestra disposición.